Para otros no eran nada más que burlas, y puesto que les resultaba imposible fabricar lámparas semejantes, estos objetos, aducían, no podían existir. Mientras tanto, unos cuantos herejes, para encontrar una explicación, se pusieron a buscar esta ciencia perdida. Así es como en el año 1669, al intentar probar la realidad de esas lámparas imposibles, el alquimista alemán Brahm descubrió el fósforo. Se emitieron muchas hipótesis sobre la naturaleza de esas diferentes lámparas. La mayoría necesita aire para arder. Otras, al contrario, se apagaron con el contacto del aire. Unas emiten una llama, otras varias, y otras son fosforescentes. Sus mechas parecen ser de amianto, o lana de salamandra, o de metal. El aceite sigue con su misterio. A veces sería bituminoso, y otras veces sacado del oro por un procedimiento alquímico secreto, o también de origen vegetal, especialmente del aceite extraído de las especies egipcias de judías tóxicas. Sea como sea, estas llamas eternas parece que han existido, tal y como nos indican los muchos relatos que a lo largo de la historia se han acercado para contarnos lo imposible de esos objetos llamados OPAS, u objetos también igualmente imposibles. Y hoy en nuestros OPAS, en nuestros objetos imposibles, vamos a visitar helicópteros y naves faraónicas en Abidos. ¿Esto es real? Pues sí, la fotografía que nos dan de estas helicópteros y naves faraónicas, o aparentes, es auténtica. No tiene ningún tipo de manipulación o retoque por algún tipo de programa informático o fotográfico. Y la pregunta es, ¿qué es lo que usted realmente ve? Algunas personas han sugerido que en la parte superior izquierda está claramente reflejada la forma de un helicóptero o una clase de avioneta. En la parte superior derecha puede verse un barco o un submarino. Debajo de ello puede haber un ovni o cualquier clase de avión con forma de disco. Continuando más abajo puede verse una huella de hombre de las nieves, incluso alguna huella de algún bicho alienígena con cuatro dedos, por buscarle alguna explicación remota. Y en la parte inferior del jeroglífico se distingue lo que se asemeja a un avión a reacción. Tras ver esto, uno definitivamente puede afirmar que lo que venía en su libro de historia ya no vale para nada. Según hallazgos como este, en las culturas antiguas, la gente se desplazaba volando en toda clase de vehículos aéreos, oyendo bajo las aguas en sumergibles. Todo esto puede ser y se puede deducir si interpretamos debidamente la literatura sumeria e hindú, ya que, de forma sorprendente, poseen impresionantes descripciones de varios vehículos, que a veces entran en gran detalle, especialmente en la épica hindú. Similares derroteros parecen seguir tanto la mitología griega como la literatura hitita, pero incluso antiguas civilizaciones descubiertas recientemente, como pueden ser los casos de los aborígenes australianos o de Nueva Guinea, incluso en los continentes americanos. Pero, ¿es cierto en este caso? ¿Acaso vemos evidencias de algún tipo de culturas altamente desarrollados tecnológicamente hablando? ¿O acaso hay algo de este jeroglífico egipcio que nos resulte claramente una anomalía temporal? Por tanto, debe ser y debe haber una explicación más mundana que la de las naves voladoras. Aún así, la explicación requiere un cierto grado de conocimiento sobre la cultura egipcia, en especial sobre su sistema de escritura y la bien conocida tendencia a corregir o cambiar inscripciones previas cuando un faraón así lo deseaba. Rellenar con una especie de yeso mezclado con pigmento para que se coincidiera con el color de la piedra, y posteriormente sobre ella grabar un nuevo jeroglífico. Esto es solo una cadena de coincidencia en el que los jeroglíficos de Abidos llegasen a representar estos artefactos de transporte moderno. Pese a lo que muchos pensadores rebuscados quieran objetar sobre el mensaje implícito de tanta coincidencia, podría ser que las inscripciones de Abidos fueran, en un nivel muy profundo, una especie de mensaje subliminal creado milenios atrás para mostrar nuevos avances científicos e indicarles cómo debieran de ser los medios de transporte del futuro, pero dejando a un lado los posibles aspectos psicológicos, fisiológicos,

Todos los huesos, humanos y de animales, presentan fosilización avanzada. Las hachas de piedra pulida tienen el filo poco usado y por consiguiente se supone que son ornamentales. Los guijarros grabados, particularmente con un espléndido reno, produjeron la admiración de los especialistas en arte prehistórico. Los objetos de cerámica, ídolos, vasos mortuorios con máscaras extrañas, desprovistas de boca, y las famosas tablillas cubiertas de inscripciones todavía desconocidas, fueron fabricados en un horno ovalado que en principio fue confundido con una tumba. Aunque no queda ninguna duda sobre la autenticidad del sitio, Glossel conserva todavía muchos misterios. Efectivamente, debido sin duda a la fortísima radiactividad natural de la región, los fechados son muy alejados y cuesta trabajo entender y explicar la presencia en un mismo lugar de objetos de 17.000 años, 5.000 años, 2.500 años o 1.500 años, e incluso de la Edad Media. Queda también el enigma de la escritura, que se encuentra en huesos grabados desde hace 17.000 años, hasta ahora sin descifrar. Presenta grandes semejantes con formas muy antiguas de la escritura fenicia, pero también con cierto número de inscripciones halladas en sitios magdalenienses, en Portugal, en Rumanía y en Francia. ¿Podría Glossel ser un antiguo lugar de culto mágico de donde estarían reagrupados objetos de diferentes procedencias, como pasaba con la Gran Biblioteca de Alejandría? Pues no se sabe, pero Glossel en sí constituye uno de los opas del siglo XXI. Hasta aquí un nuevo capítulo de esta serie llamado Objetos Imposibles. En muchos puntos del planeta han emergido imposibles metalúrgicas. A pesar de que algunos de esos descubrimientos siguen oponiendo una fuerza al análisis racional, no son forzosamente mágicos, sino muchas veces adelantan a su época. ¿Puede ser obra de alquimistas inspirados de orfebres excepcionales o de una tecnología misteriosa procedente de conocimientos secretos? Esta es la gran pregunta, y ejemplos tenemos de ello. Por ejemplo, en Egipto, en el año 1850, Mariette descubrió cerca de la esfinge objetos diferentes, como alhajas y vasos dorados, que evocan el uso de la galvanoplastia, porque las capas son perfectamente uniformes, sin señales de soldadura o labrado manual. Otro ejemplo lo tenemos en Oriente Medio, en un emplazamiento sumerio antiguo, de unos 2.500 años antes de Cristo. Se han encontrado vasos de cobre recubiertos con plata. Hay que notar que los tubos de cobre de las pilas de Bagdad llevan una pátina azul característica de la galvanoplastia con plata. Increíble. En Armenia también tenemos ejemplos de esta metalurgia imposible, porque en Mesamor el doctor Kourin Merchan ha descubierto el más antiguo complejo metalúrgico parecido al que fue señalado por Erich von Däniken en el diario El Fuerte en Bolivia. Muchos objetos metálicos fueron hallados en este complejo antiguo de más de 5.000 años, donde hacía el tratado del cobre, bronce, plomo, zinc, hierro, oro, estaño, manganeso, etcétera, y donde se fabrica también el acero. Allí se encontraron unos objetos parecidos a pinzas de depilar con 3.000 años de antigüedad. En la India tenemos también el pilar de hierro de Delhi, que mide 7 metros de altura y 50 centímetros de diámetro. Pesa unas 6 toneladas y, a pesar del rigor del clima, el monzón, nunca se oxida. Es increíble. Tiene un epitafio grabado en el año 413 aproximadamente, pero ya era reconocido como mucho más antiguo. Desafortunadamente, por considerarlo como un objeto sagrado, ninguna investigación meditada atentamente ha sido posible. El 18 de julio del año 2002, los metalurgios del Instituto de Tecnología de Kanpur anunciaron que habían solucionado el misterio. Durante 3 años, los 3 años siguientes a la colocación del pilar, se habría formado de una manera natural una fina capa del denominado misawit, compuesto de hierro, oxígeno e hidrógeno, que protege al pilar contra la oxidación. Esta capa protectora hubiera seguido espesándose hasta seguir aproximadamente a un 20avo de milímetro actual. La protección se formó por catarsis, gracias a la concentración importante de fósforo, debido a la fabricación del hierro por los antiguos indios que mezclaban directamente el mineral de carbón de leña. Recordemos que los pseudo-racionalistas explicaban la ausencia de corrosión por el clima seco en Delhi. Y nos preguntamos, ¿Delhi estaría fuera de la zona del monzón? Otra explicación es que a diario los creyentes hindúes juntaban el pilar con grasa, eso sí, hasta una altura de 7 metros, y sin nadie los pudiera ver, qué extraño. En este caso tenemos el ejemplo perfecto de un conocimiento perdido y rescatado del olvido para perderse otra vez. En China, los chinos de aquella época, del siglo II, fabricaron un bronce de aluminio, y nosotros tuvimos que esperar hasta el año 1819 para producirlo industrialmente. Pero es que si viajamos a América, también encontramos muchas joyas, especialmente máscaras de oro y platino. Este último metal se funde a partir, fíjense, de los 1770 grados centígrados. Y es que en Europa hemos empezado a trabajar entre los años 1730 y 1752 con esos materiales y a saberlos fundir. Es extraño. Más extraño, sin duda, que todos estos elementos es la piedra de Dashka, que es un descubrimiento de unos científicos de la Universidad de la República Rusa de Baikir, donde convivió o conmovió a la historia de la humanidad. Es una losa de piedra que aparentemente representa un mapa en relieve de los montes Urales y cuya antigüedad se eleva aproximadamente a 120 millones de años. En 1995, Alejandro Chudor, doctor en ciencias físicas y matemáticas, profesor de la Universidad Estatal de Baikir, en compañía del alumno de nacionalidad china, Juan Hun, decidió estudiar la hipótesis de una antigua migración de los chinos de Siberia y el Ural. Durante sus expediciones a Baikir, encontraron varios grabados rupestres en chino, tratado que todo comercio, bodas y defunciones, que confirmaban su hipótesis. Durante sus investigaciones encontraron en el archivo del gobernador general de Ufa notas del siglo XVIII que relataban la existencia cerca del pueblo de Chandar, en la región de Nurimanov, de unas 200 tablillas insólitas en piedra grabada. Otras notas indicaban que en los siglos XVII y XVIII expediciones de científicos rusos en los Urales habían estudiado 200 tablillas blancas que llevaban signos y motivos. Incluso había más notas que indicaban que a principios del siglo XX el arqueólogo Schmidt también había visto las tablillas blancas de Baikir. En 1998 el doctor Chubrov y su equipo comenzaron a investigar, pero los resultados fueron nulos, hasta el punto de que empezaron a pensar de que se trataba de una leyenda. Entonces, el 21 de julio de 1999, Vladimir Krainov, expresidente del Consejo Local de Agricultura, reveló al doctor Chubrov la existencia de una tablilla enterrada en su patio. Una semana después comenzó la extracción de la piedra de Dashka, que al estudiarla en la Universidad de Ufa quedaron sorprendidos. Tras limpiarla, los científicos se asombraron. La piedra representaba lo que parecía haber sido un mapa tridimensional. Se llevaba ante una piedra de una tonelada con unas dimensiones de 1,48 metros de altura por 1,06 de ancho y 16 centímetros de espesor. Se compone de 3 capas. La base de dolomita tiene un espesor de 14 centímetros. La segunda capa, la más interesante, la que tiene la imagen grabada, es de dióxido, pero se ignora todavía la tecnología para su tratamiento y grabado. La tercera capa, de 2 milímetros de espesor, es de porcelana de calcio y protegería el mapa contra los choques exteriores. Una radiografía reveló su origen artificial. La piedra debió ser fabricada con algún instrumento de precisión. Un simple grabador de piedra no hubiera sido capaz de conseguir aquel relieve. Probablemente formaba parte de un rompecabezas más grande y el doctor Chubrov aún sigue insistiendo en localizar los otros cuatro elementos que tenía el conjunto. Con la ayuda de especialistas en cartografía, física, geología, los diferentes ríos, montes y valles del Ural, tanto como las fallas de Ufa en Sterlitimac, fueron identificados, lo que muestra que el mapa tiene una escala de 1 partido entre 1,1. Algo más extraño todavía, además de los diferentes ríos de la región, el mapa es que revela un gigante sistema de irrigación, con dos sistemas de canales de 50 metros de ancho, pasando a una diferencia de casi 500 metros de ancho, 12 embalses entre 300 y 500 metros de ancho por 10 kilómetros de largo y 3 kilómetros de profundidad cada uno. Estos embalses se alimentaban de diferentes redes de abastecimiento que necesitaron la extracción por lo menos de 1024 metros cúbicos de tierra, algo inaudito para la época en la que se estima el susodicho mapa. Por las transcripciones e inscripciones verticales que figuran en la tablilla, los científicos pensaron primero que el mapa podía ser obra de chinos antiguos, pero el resultado fue imposible de descifrar, incluso si el doctor Chubrov pensaba que uno de esos símbolos representaban a la latitud de Ufa. Chubrov y su equipo fecharon el mapa en una antigüedad de 3.000 años, pero cuando más investigaban, más creían en aún mayor su antigüedad. Los fechados con radiocarbono dieron como resultados erráticos y poco concluyentes. El análisis más serio reveló la presencia de la piedra de conchas características, una de 50 millones de años y otra de 120, pero nada permite saber si las conchas ya estaban fosilizadas en el momento de la creación del mapa. Esta piedra plantea muchas preguntas que siguen sin contestación, no solo en lo que se refiere a su fechado, sino también a sus autores y su función. Según el Centro de Cartografía Histórica de Wisconsin, en Estados Unidos, que estudió los elementos del mapa de Dashka, se estima que este mapa de navegación se pudo elaborar únicamente a partir de levantamientos aéreos. Esta investigación sigue en Estados Unidos. Necesita un tratamiento informático muy potente y la utilización de datos de satélite. Los americanos piensan en acabar esta tarea antes del 2010. Lo que resulta realmente extraño es que los que vivían en aquella época y construyeron el mapa no indicaran ninguna carretera. ¿Acaso los autores del mapa no se desplazaron por vía fluvial o aérea? Su respuesta es inquietante. El doctor Chubrov nunca se mostró muy respetuoso en cuanto a los autores del mapa. Decía: "No me agrada hablar de ovnis o de extraterrestres, por tanto llamemos al autor del mapa sencillamente el creador". Y hasta aquí una nueva entrega de estos objetos imposibles. Desde 1991, prospectores de oro y luego expediciones científicas para la investigación científica de geología y de prospección de metales preciosos de Moscú descubrieron objetos metálicos, muchos en formas de espiral, cuyo tamaño varía desde 3 centímetros para los mayores hasta una milésima de milímetro. Millares de artefactos han sido encontrados en muchos emplazamientos en la parte oriental de los montes de Ural, en las orillas de varios ríos, en unas capas sedimentarias que datan del Pleistoceno superior y en varias profundidades que van desde 3 a 12 metros. En estos objetos han sido estudiados por la Academia de las Ciencias de Sitikavka en Moscú y San Petersburgo, así como por un instituto científico de Helsinki,